Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Este gran disco de Church of Rock and Roll de los muchachos de Foxy Shazam salió el 24 de enero por IRS Records y acá les vamos a pasar Wasted Feelings. Escuchen porque hay magia pura, la desparraban toda. Esos fueron los Cramps haciendo un tema que se llama Naked Girl Falling Down the Stairs. ¿Algún día vas a traer un tema que no tenga distorsión, por ejemplo? Y no, ustedes son los putos que traen cosas blanditas. Por eso te pregunto. Para mí es de los mejores de 2011. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema que abre el disco de Siniestros, que se llama El Molino y el Pozo, y que realmente es un muy, muy buen tema. Abrimos por primera vez la bóveda en Todo lo Contrario. Terminamos con una canción justamente cantada por Alejandro Medina que se llama justamente Todo es Rock. El invitado que tenemos el día de hoy, mientras afina, vamos a escuchar All You Need Is War del señor compañero Batman. To stay together. Ahora el tema es que vos estás subiendo el mismo archivo que mandaste a fabricar y la gente ni siquiera lo tiene que bajar. O sea, estamos en un momento que si vos tenés ganas de escucharme a mí, ponés play y nos falta y mucho te vas a hacer un pancho, boludo. Y estás sonando y decís, no me gustó, no me lo bajo. Yo tengo y ganas de escucharte no vos falta, ahora. No ¿puede falta. Ser? Sí, sí. Así que con pasma.bancam.com. Vamos a hacer un homenaje, ya estamos en Congreso, un homenaje a alguien, a un genio que fue velado acá muy cerca, a Sandro, para el disco nuevo mío. De rítmica evocación está hecho mi palpitar. Mi palpitar. Mi palpitar. Sí, buenas noches para todos. Bájame la cortina, flaco. Ahí está, gracias. Muchas gracias, operador. Señor operador. Cada vez dura menos la cortina. Sí, la sí, ¿no? Bueno, pará. Su hábito y mi sotana son del mismo color. Sino todo lo contrario. Así está. Ahí bien. Está, ahora se entiende por qué ponemos esta canción de cortina. Claro, gran tema encima, lo dejamos ahí. Digamos de quién, a ver. Siniestro Total, muy señores. Bien. Esa banda que se puso el nombre por un accidente de auto. Contá la historia. Siniestro Total se pone el nombre por un accidente de auto del cantante de Siniestro Total, que hace que, bueno, el auto estaba justamente en ese estado. Siniestro Total, el seguro le pagó y con esa plata se compraron los primeros instrumentos y armaron la banda. Igual son una banda así como áspera, se diría, ¿no? Una banda que es conocida por robarle los equipos a otros grupos, ese tipo de cosas. Cosas por el estilo. ¿Qué hace también acá? Dicen una banda de reggae muy conocida. No, ahora tira el nombre. No, uno que canta cumbia en tiempo de reggae o reggae en tiempo de cumbia. Que la semana pasada dijimos que era como el Montaner de el mismo. Del reggae. Dicen que un reggae lover. Chorea o choreaba, me imagino, porque ahora ya no debe tener esa necesidad. No, ahora maneja un Audi A4. Ahora maneja un Audi A4. Póster. Póster. Obviamente. Porque cobra en efectivo, vos sabés. Pero bueno, esa es otra historia que ya vamos a contar en algún momento. Pero, igual, me parece, perdón, en este momento deberíamos presentarnos. Por favor, porque no sabemos quiénes están hablando. Claro, esto es Todo lo Contrario. Estás escuchando Ciclope Radio. Obviamente lo sabes porque lo pusiste en tu browser, cicloperadio.com.ar. Tenés otra página web para visitar que es todolocontrario.com.ar. Mi nombre es Rodrigo Ramos. Es la continuidad de los Rodrigos, porque si no me equivoco, la gente no sonora. El operador se llama Rodrigo. Los operadores Rodrigos. Los Rodrigos vendría a ser esto. Nada más que él lo debe hacer mejor que yo, seguramente. Estoy acompañado del señor Cristian Yumino González Rodríguez Modusto Modesto. Buenas noches. Veo que estás jugando Boca. Yo creo que me avisen cuando a Silva lo fracturen en 5 pedacitos. Ese momento, claro. Por favor, avísame todo. Le contamos a la gente que el señor Rodríguez es hincha de Vélez. ¿Sos hincha de Vélez de chiquito? De chiquitito. De Porque Vélez. Viste que hay poco. Claro, de chiquitito. Yo miraba la tabla de abajo para arriba cuando iba a la primaria. Claro, de Vélez. También está el señor David Ricoin. ¿Cómo le va, señor? Un placer estar por acá. Les recuerdo, disculpe, sí, que diga, se pueden unir a nosotros en Twitter. Somos una comunidad preciosa. @ Radio TLC, somos unos enfermos de la mente. Enfermos de usted, señor. Ay, claramente. Y también en Facebook, nos buscan en todo lo contrario, en Cíclope Radio, y se unen ahí. También pueden unirse a la página de Cíclope Radio en Facebook y en Twitter también, la gente que siempre nos trata tan bien cada vez que venimos. Exactamente, obviamente uno más a quien falta saludar con esta este protocolo asqueroso, espantoso, que es saludarse en radio, el señor Andrew Dowek. Es lo que hay. Muy buenas noches. A mí solamente que me avisen cuando se cierra lo de Buffarini a Racing, por favor. A cualquier momento. Buen jugador Buffarini. Ustedes se ríen. Buen jugador Buffarini. Uno de los mejores jugadores de la B Nacional. Igual no me río por Buffarini. Me río por Andrew, que está pensando en traer un 9 de la B. Por eso. No, un 8. No, es un 8. Volante por derecho. Nombre de travesti de 11 tiene Buffarini. Ya tienen Buffarini. Un 9 paraguayo que les embocaron, que nadie sabe de dónde vino. Sí. ¿No está Caruso de técnico? No. Por lo menos no se llama Muffarini ahí. Muffarini. Claro. Igual nosotros acá no estamos solamente para hablar de fútbol, a pesar de que estás jugando vos, que yo estoy de espaldas a la tele. Terminó el primer tiempo igual, ¿no te parece? Sí, uno de nuestros hamsters tuiteros puso en @ Radio TLC que cuando terminara el primer tiempo íbamos a comenzar nosotros. Por supuesto, la gente de la organización de la Copa Libertadores estaba pendiente de nuestro inicio de programa, paró el primer tiempo, creo que faltaban 5 minutos, lo paró igual, dijo no chicos, arranca todo lo contrario. Para el bodrio que nos estamos comiendo. Claro, totalmente. Vamos a arrancar el programa de hoy con sorteito, ¿sí? Porque tenemos para arreglar entradas. Sí, esperemos estar más ordenados esta vez, también para el Arcade Adventures. Exactamente, Arcade Adventures en el especial, allá en Julián Álvarez, esquina, no me acuerdo qué, ahora. Esquina. Por una esquina por ahí. Vamos a estar pasando. ¿No es Córdoba esquina Córdoba, Julián, claro, Álvarez? Claro, Córdoba de Julián Álvarez. Córdoba 4395, ¿no es? ¿Qué por sería? Por favor, por Twitter nos confirman la dirección porque no la sabemos nosotros. Sí, ¿qué sería de mí sin ustedes, la verdad? Ay, no lo sabemos. Tocan los Beach Breakers. Tocan los Beach Breakers. Y una banda más que ahora no me acuerdo. Es este jueves. Hay una banda de chicas también. Hay una banda de chicas. Tocando. Hay que buscar por ahí. Busquen en Facebook, en el buscador de eventos, pongan Arcade Adventures. Están las dos fechas que quedan para este festival. ¿Cómo vamos a regalar las entradas? Vía Twitter. Ok. Los que estén usando el hashtag de todo lo contrario, o los que nos citen en su cuenta oficial de Twitter. Que digan que quieren las entradas. Claro. No lo vamos a elegir nosotros porque después no nos contesten, hacen los boludos. Aprovechen, gente. Estamos hablando de ti. Claro, tú sabes a vos quién eres. Estamos hablando, flaco, que no te gustaba que bardeemos, no me acuerdo a quién. A vos te hablo. Te regalamos entradas y no. Claro, aprovechen que hay entradas gratis para una movida que está buena, que son una fecha que se pone muy buena, claro. Muy áspera. Si buscan en el Facebook de Scatter Records, que son los que gentilmente nos ceden las entradas, sí. Han publicado fotos de la última, o la primera y última, encabezada por Ataque del Parque Zoológico. Se arma, Se pone espeso. Yo quiero escuchar una de esas bandas que tocan. ¿Cuál es? Bueno, por eso vamos a escuchar a la gente de Beach Breakers. De Beach Breakers. Buenos tituleros. Sí, buenos tituleros. Sí, al mejor estilo Simón Fuga le pusieron Buenos Aires, Mar del Plata, 2:30. Tranqui. Thank you. Bueno, acordate que el especial queda en Córdoba 4391, esquilla Juan Álvarez. Es este jueves a partir de las 22 horas. Va a estar tocando la gente de Beach Breakers con algunas banditas más. Así que no te olvides, tenés ese sorteo. Son dos pares de entradas. Uno puede ser tuyo. Integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de... Sí, sí, pero bájame el remo, flaco. ¿Cómo está este pibe hoy? Está como con muchas ganas de escuchar música, lo cual está muy bien. Sí, le encanta Dylan, me dijo este muchacho. Gusta mucho Dylan, lo bien que hace, porque sí. Nosotros, viste que a nosotros esto de las modas nos re gusta. Entonces, sí. como ahora se está confirmando así como todos los artistas, nosotros te vamos a decir qué artistas van a venir y te vamos a contar, viste. Los precios de las entradas no, así no te deprimís. Pero sí, quienes vienen, así ya empezás a ahorrar. Récord de hipotecas, a ver, me parece. Me parece que sí, ¿eh? Si el año pasado fue áspero en cuanto a visitas, este se promete venirse mucho mejor. Mejor a nivel de que Buenos Aires y Argentina en general se está transformando en una plaza interesante para los artistas de todo el mundo, para venir, algunos en el caso de su carrera. Aguante la reactivación económica, papá. Igual, lo interesante no es porque, che, de golpe Argentina es un gran país, sino porque de golpe otro país está en crisis, Europa está en crisis. Claro, en vez de hacer 5 shows en Francia, hacemos 2, nos quedan 3 días libres, vamos a Brasil, que Brasil la está rompiendo, y de paso pasamos por Argentina. Claro, un show en Uruguay y estas cosas raras. Claro, lo que yo decía es, está bueno porque vienen un montón, la cagada es que ir a verlos en un huevo. Y ir a verlos a todos más todavía. Claro, por eso decía, récord de hipotecas. Si está sonando Dylan, porque hoy a la tarde se confirmó que justamente... La tercera venida del Mesías. La tercera venida del Mesías, como dice el señor David Goin. Va a estar viniendo Dylan al Gran Rex, si no me equivoco. ¿Cuánto nos puede llegar a cobrar las entradas de Dylan en el Gran Rex? Mirá, hagamos una hipótesis. Una hipótesis. Yo creo que la entrada más barata va a estar 5 gambas y la más cara 3-4 lucas. Adelante. Tranquilamente. ¿Cuántas plazas hay en el Gran Rex? Y no sé, la verdad no tengo idea. Pasalo. Eran 3.000, 4.000 personas. ¿Cuánto sería la más cara de Waters? Que era en River, ponele. La más cara de Waters, no me acuerdo. Arriba de las 2 lucas. Arriba de las 2 lucas. Sí me acuerdo la más cara de Dylan, que incluía, creo que, lamerle una sigla. Yo estuve en el último show, estuve en el VIP Platinum. A la mierda. Y salía 980 pesos. Bien. En la época que las entradas salían como caro, ¿cuánto? 200. Como caro 200, claro, pero esto tenía todas las sillitas sentado y tenía los distintos... Fue uno de los primeros shows que tuvo esto de los distintos niveles de VIP a nivel rock, digamos. Claro. Siempre estuvo a nivel Celia Cruz y todo eso, giles de acordeón. Sí. Pero nunca a nivel rock, y Dylan fue uno de los primeros en hacer eso. Perdón, Paul. Paul, después... Ahora, esta última vez. Claro, ahora sí. Claro. Pero 8.90, perdón, no 9.80. 8.90 me recuerdo aquí. Fue uno de los shows más lindos de mi vida, de todas maneras. Pero salió un poco salado. Igual hay que ir. Te llevó la música del culo dilatado, así de uno. Claro. Tranquilamente. Bueno, pero Dylan no va a ser el único que va a estar viniendo. Esa es la cara. Sería fines de abril o principios de mayo. 6 de mayo, me parece. 6 de mayo. 6 de mayo, por ahí me pareció leerlo. Va a estar viniendo también esta banda. Mirá, versión en vivo. Mirá qué rico. A ver. ¿Ya sacaron quién es? Te ponemos la de en vivo porque es lo que vas a sonar. Ya los vi. ¿Cómo lo vas a escuchar? Yo también. Ya los vi. Sí, vinieron en el 2006, 2007. Vinieron en el 2006 y dieron un show absolutamente incendiario. Me fui con la cabeza así. Ahora van a estar un poco más tranquilos. ¿Con la cabeza cómo? No, ojo. Así, loco. Así. Que la cámara lo tome. Cámara 2, por favor, gracias. Así. Mirá. Yo los vi esta gira, esta misma gira. Claro, vos los viste en... Yo los vi en Nueva York. New York City. En el Central Park a las 8 de la noche. Qué bacán, a tirar choripanes. Tomen, chicos, quieren hit uno tras otro. Sí, ¿no? Uno tras otro. ¿Qué tocaron? Contaron en la cabeza. Todo. Está medio estadio, ¿no? Sí. Cuando yo los vi, estaban todavía como haciendo la transición entre una muy buena banda de pavo de lugares chiquitos a una banda que podía llegar a tocar al aire libre. Entonces estaban con toda la chele, ¿viste? Digamos, la, esto, la rompieron. Digamos que esto es Arctic Monkeys, que va a estar viniendo al Festival de la Cerveza. Ese mismo. El segundo día. Con bocha de bandas. 4 de abril, para ser exacto. 4 de abril, va a estar tocando un ratito antes que Foo Fighters. Esa es la segunda fecha del Festival de la Cerveza, que no nos paga un mango, así que no lo vamos así a nombrar. Así que no lo vamos a nombrar. Foo Fighters toca las dos fechas, igual que sí. Joan Jett and the Blackhearts, otro show para ver. Sí, viene como telonero de Foo Fighters la chica. Sí, así como varios, como los Arctic Monkeys, como MGMT. MGMT. MGMT. Me dijiste My Morning Jacket. No, es Band of Horses. My Morning Jacket. Otros putitos. Viviendo Radio. Claro, dije, voy a tener que ir las dos fechas. Radio. Y viene también una banda muy interesante que tiene apenitas un EP, pero es de lo más copado que está en la escena actual, que es Crosses, la banda del Chino Moreno de Deftones, así, electronicosa, muy interesante. Joan se estuvo subiendo al escenario con los Foo Fighters. Es verdad, se estuvo subiendo al escenario con los Foo Fighters en esta gira, así que tal vez Foo Fighters definitivamente una banda de estadios a esta altura. Y a esta altura sí. No esperen un grupo de rock ajustado, una banda de estadios. Recordemos que tocó en Wembley, hay un DVD de eso. Subieron John Paul Jones y Jimmy Page a tocar ese día. Grohl tocó la batería y cantó Tyler, el baterista. Sí, Tyler. Alto show, me parece que va a ser. Sí, va a estar buenísimo, porque están especializados en eso, ¿viste? Son la franquicia Foo Fighters. ¿Sabes? Claro, exactamente. Bueno, también va a estar Arctic Monkeys, a mí me gustaría ver una fecha aparte, por fuera del festivalito. De Arctic Monkeys y de TV on the Radio. Un TV on the Radio en la trastienda me caería muy bien. Se había hablado de TV on the Radio, no de Arctic Monkeys. De que TV on the Radio iba a ser una fecha estaría aparte. Bueno, ¿no? Estaría buenísimo. Y sí, necesario, porque uno va a ver... ¿Cuánto vas a ver de TV on the Radio? 40 minutos, una como hora. Mucho, como muchísimo. Sí, además es River, o sea, va a haber un solo escenario, no va a haber mucho sí, más. Sí, una cagada River. Vamos a 500 otra... manguitos las generales, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar otra mientras termina acá los amigos de Foo Fighters. Agotados los campos, pero ojaldre, porque hubo un remanente que se va a vender como abono. Pero ahora vamos a escuchar a este señor. Uy, esto vos sabés que me parece que me lo pierdo, ¿no? ¿Querés que te diga que yo me pierdo yo? No, pero sí. No quiero hacerte sufrir. Me pierdo Morrissey. Uy, terrible. Yo atrasé mis vacaciones para ver Morrissey. Pero bueno, a este muchacho me lo pierdo. Estamos hablando, por supuesto, del gran Gruff Rhys, uno de los más interesantes tipos del rock actual, ¿no? Ya sea con los Super Furry o como solista. ¿Dónde toca? ¿En Niceto? Toca en Niceto. Recordemos que... Marzo en Niceto. Miembro... 9 de marzo, para ser 9 de marzo en Niceto. Miembro fundamental de los Super Furry Animals. Por supuesto que ya vamos a hablar de los Super Furry Animals en otro momento. Pero sí, me lo voy a perder. Y viene a hacer... Esto también está bueno. Va a ser un acústico, una fecha acústica. Va a tocar él solito con la violita y seguramente con algún tecladito y ritmo. Sí. Con... Él mató a un policía motorizado en formato acústico y con Valle de Muñecas acústico. O sea, una fecha para ir a verla enterita, de pe a pa. Y te puedes quedar el día anterior, porque el 8 toca el guincho. El 8 toca el guincho. Sí, yo al guincho... Hay que comprar abono. Pará, ¿el 8 de cuándo? ¿8 de marzo? De marzo. Uy, la No, estamos hasta las manos. Yo atrasé para ir a Morrissey. Te digo la verdad... Estuve pensando, porque me voy a Córdoba con mi chingonia. El primero de marzo tocamos en el Orfeo Superdomo. Las entradas están más caras que acá. Sí, porque es más chico el lugar. Claro, y tengo casi 4 horitas de viaje desde donde voy a estar en Córdoba hasta la ciudad capital. Así que cualquier tipo de donación que me quieran hacer, me escriben a rodrigo@todolocontrario. Ya sea un sulky para hacer las 4 horas o un manguito. Sí, con que me tiren 50 centavos está todo bien. Ahí va, tenemos que abrir una cuenta. Sí, otros que van a venir son estos pibes. Sí. Escuchá cómo te tiro la distortion acá. Esta es una banda para ver en la trastienda. Sí, totalmente. ¿No tocó en la trastienda una vez ya? Nunca vino. ¿No? Nunca vino. Mirá vos. Capaz te estás confundiendo con Yo la Tengo, por ejemplo, que sí vino a la trastienda y que dieron un show increíble. Sí, igual si me estoy confundiendo, Yo la Tengo con Mogwai, que de nombres no tienen nada que ver. Pero puede pasar, viste, son los mismos locos de mierda. My Morning Jacket y viste. Es como que uno relaciona putito con putito, loco con loco, viste. ¿Qué fecha tocan estos muchachos? Porque 19 de mayo. ¿De mayo? Vamos todavía, nene. No tenías miedo, tenías miedo que sea marzo, ¿no? Yo tenía miedo que sea marzo y ya me pierdo Mogwai y me tengo que cortar los huevos. Bueno, donde esté, donde sea que esté. Tranquilo, no pasa nada. Tal cual. Déjame ver qué más hay en la trastienda. A ver, déjame ver qué más tenemos en mayo. Mira, mientras vos buscás, yo pongo esto que me voy a perder. Yo no, yo atrasé de nuevo. Morrissey, querido, atrasé mis vacaciones para verte por segunda vez. O sea, así que más te vale que des un show. Morrissey que arranca el 28 de febrero en Mendoza. Es alta gira hace Morrissey, ¿eh? Sí, el hambre que tiene Morrissey. Alta rotation. Primero de marzo Córdoba, el 3 de marzo Rosario y el 4 Jeva. Confirmación tardísima, hace dos días. Sí, tardía, y las entradas van a salir cuando. Ya salieron ahora. Yo voy a recomendar algo a los promotores, productores de este evento. Traten de que los puestos de hamburguesas estén en lo posible afuera del estadio, porque se llega a ir Morrissey porque ustedes hacen un pati y yo voy a los cago a piña. ¿Viste que lo hizo? Me lo imagino indignado diciendo, no, ¿qué pasó? Se acabó Morrissey. Se fue. Que le tiren que es un pati de tofu, qué sé yo. Apaga la parrilla. Tirale agua a eso. Saca la carne. Sí, aparte para los patis eso, ¿viste? Pará, y otra que 15 pesos un pati acá. Y en Rosario que van a hacer gatipanes. En Rosario que van a hacer gatipanes. Imagínate los gatos a la cruz así, Morrissey entrando. Ojo, ojo. ¿Qué se siente matar un gatito? Bueno, otra banda que va a estar viniendo es esta, mira. De esta sí necesito la fecha. ¿Qué fecha es, por favor? Ya te digo. Busquen Lacras. Bueno, ¿quiénes son? Decime quiénes son. Nada Surf. El tema se llama Waiting for Something. Nosotros estamos esperando por la fecha. El día del trabajador, el primero de mayo. Vamos, nene. Sí, vamos, nene, las pindongas porque cae en martes. Papá, vas a estar acá. ¡Ah, no! Reporto en directo. No, señor. Bueno, los muchachos sacaron un discazo este año. Disco, The Stars. Tiene una versión doble el disco, un disco ahí deluxe. The Stars Are Indifferent to Astronomy se llama. Es el primer disco que sacaron en 4 años y lo van a venir a presentar acá a Buenos Aires. Y yo voy a estar acá, sentado. No. Te vamos a pagar la entrada. Te corresponsaleo todo, mirá. Igual si vas. Te acreditas. Mínimo, tenés que hacer la nota con el cantante. Ah, mirá. Mínimo. Me gusta la idea. Vos me la negociás que sos el que está en la pomada. Te estás señalando vos, ¿eh? Te estás señalando vos. Primero de mayo en Niceto Club. Niceto Club. Viene Nada Surf. ¿Qué pasa con la trastienda que tiene un show de cada cuatro? Tenés, y Niceto tiene todo. El 30 de marzo en la trastienda tenés Foster the People. Foster de puto. Me parece que porque la gente de Niceto es más copada que la gente de la trastienda. Probablemente, ¿no? Bancamos ahí. El muchacho del pelado con polera. Yo vengo a que me dé entradas. Quieren que ponga la remera de quien quiera que me dé entradas. Y aparte, ahora está esa discográfica, ¿no? Regenteando la trastienda, esa que no nos gusta mucho nombrar. Así que, imagínate. A ver, decilo fuera de plano. ¿Cuál es? Papá. No escucho nadie, ¿no? Claro, no la escucho nadie. Claro. Pero están los muchachos, sí, ahí, ¿viste? Y te tiran 8, ellas están cargosas y después no te meten un show y no mandan nada. Claro, y hacen pruebas con Mayer Hawthorne para 100 personas. Sí, para 100 personas. Se quieren cortar la bola. Yo sé que es un recital este el que vamos a hablar ahora. No, que, yo estoy esperando hace que 30 segundos que pasen el tema, por favor. Este va a ser vos. Pasalo. Gracias. Temazo. Es que ya están bailando los pibes. Se lo banco a muerte. Señor director, con la cámara 3, tómenmelo a Cristian, que está moviendo la cadera. A Cristian, que lo pueden los temas con silencios. Me gusta. Me dejan seco este tema. Yo te tiro los falsetes. Claro. ¿Cómo? Claro. Que venga cuando venga el estribo. El estribo que hay que hacerle. Fui. She's got the look. She's got the look. Estuve presente cuando vinieron el año pasado y tengo que decir que fue el show que más vi que se enganche la gente. ¿Sí? Es impresionante. Canta, que o sea, tienen un. No, ¿sabes cuál creo que la gente se habrá enganchado más? El de E52. Ah, ¿sabes que no? ¿Fuiste cantaron, a los dos? Sos mi ídolo. Intachable currículum tiene el señor. Cantaron dos temas, lo cantó solamente el público. Parte porque la pobre Mari Fredrickson está con un. Está con una recuperación con muchos problemas. Sí. Y Per es Per. Sí. Bueno, así que Roxette, ¿cuándo viene y en dónde? Viene el 20... Luna Park, 24 de abril. Luna Park, lindo lugar para Roxette, ¿eh? Esperemos que lo llenen. El mismo lugar que la fecha pasada que estuvo, ¿no? Estuvo que lo llenen porque Luna suena cada vez peor, aparte. Sí, sí, sí, está medio vacío, ¿sabes qué? Chapa. Cuanto menos gente hay, Luna suena como el otro. Consejo para los que nunca hayan ido a Luna, en las cabeceras de los costados, no vayan nunca. No, jamás. No. Por eso la mayoría de los shows últimamente tienen las cabeceras canceladas. Claro. Amén de que suena como el culo siempre, pero siempre, bueno, porque es de chapa. Una banda que si tocaran una parte seguramente sonaría bien es esta, mirá. Sí. Tomá. Tum, tum, tum. Un poco de metal. Después de Roxette venimos a metal. El ídolo del metal, el ídolo de los pibes. Yo la primera vez que vi a estos chicos, que son de Soulfly, fue en el viejo Marquee. En el Marquee los viejo Marquee. Tocaron después un... Era, no sé, Monster of Rock. Yo lo vi en el Monster con Slayer. Que claro, Slayer, ¿no? Bueno, después hicieron una fechita para 200 personas en el Marquee. A lo que yo salí corriendo, me enteré, corriendo a locuras a buscar mi entrada. Y te vuela la cabeza. Te vuela el Marquee. Ese show bajé 2 kilos yo. Porque el viejo Marquee era... De los 5 que pesás. Decí la verdad, te cacharon en la puerta y te sacaron 2 kilos de... No, pero era 2 kilos que había llevado para vender. Usaba los jeans, viste, más sueltos, esa época media hardcore que tuvimos todos. Todos tuvimos. Y bueno, el Marquee era un lugar largo y finito. Y si no saltabas, te pisaban. O sea, las 200 personas saltando. Te llevaba la marea. Claro, o salto o me pisan todo. Entonces saltabas todo el tiempo. Y bueno, así 2 kilitos menos acá, así se caía el pantalón por las rodillas. Una cosa. Una de las bandas más potentes del mundo. Y ahí con el pantalón sobre la rodilla tuviste tu debut, ¿no? Y ahí fue, en la vía. Con un metalero. Con un metalero sensible. ¿Cuándo viene Soulfly y en dónde? Soulfly va a tocar el día... Bueno, al mismo día que Morrissey en Córdoba, mira, el primero de marzo en el Teatro de Flores. ¿Y dónde va a ser si no en el Teatro de Flores? No puede tocar en otro lado que no sea el Teatro de Flores. Flores es uno de los barrios más metaleros que hay en la capital. ¿No? Mucha movida y muchas. Las huestes están a full. Y las huestes. Algunos van a ir a esto, mira. Sí. Ahora pasamos al punk rock. Sí. Hay igual una asociación punk metalera ahora. Muchos de los pibes que escuchan punk de 15 y 16 años también escuchan un poco de metal. Sí, escuchan un poco, o hay como una transición de un lado para el otro. Sí, creo que Cabalera, justamente con su última etapa de Sepultura, mezcló un poco. Claro. Metió y Soulfly más todavía. Soulfly más todavía, sí, es como que empezó a juntarse todo. Hacer el mix y también está también las bandas tipo, a ver, Anthrax y ese tipo de grupos que viniendo del hardcore, que hermanito del punk, los de Anthrax. Perdón, estoy indignado. Los de Anthrax, loco, unos pelotudos. ¿Por qué? Salen sin Charlie Benante a girar ahora. Unos pelotudos. ¿Qué te hicieron? Se pusieron la gorra en el Cosquín. ¿Les podemos estar hablando del Cosquín? Están sin Charlie Benante, a nadie le importa. Se pusieron la gorra en el Cosquín, loco, hicieron sacar a todo el mundo, inclusive a músicos de otras bandas, para que no haya nadie. Y después hablaron a favor de Sopa. Después te cuento. No jodas. Unos Cotayan. Unos pelotudos. The Damned es esto que está sonando, por si usted no se había dado cuenta, que tocan el 15 de abril en Groove. En Groove. En Groove. Otro lugar que suena como va a sonar como el culo ese galpón. Sí, suena muy mal. El espíritu, es para mí que está Antonio Ríos ahí tirando paredes abajo para que siga sonando mal el grupo. Igual está buenísimo que venga The Damned. Sí, por favor. Obvio. My Suma Bass. También viene Yellow Biafra este año. Sí, viene Yellow Biafra, que ahí estará el señor Cristian Chumino Rodríguez. Vino el año pasado, ¿no? El año pasado. No, fue el 2010. Guantánamo School of Medicine es la banda con la que toca. Yo lloré en esta recita, chicos. Mirá vos. Empezó a tocar el tema de los Kennedy y yo me emocioné. ¿Lloraste o te lloró? No, lloré y me lloró después de la emoción. Moon Over Marin. Yellow Biafra va a tocar el 23 de marzo en Niceto. Ya, ahora. Ya saqué la entrada. Sí. Ahí va. Ya la compré. Ya un día vamos a traer a Ale Van de Niceto para que nos diga cómo hace para traer tantas bandas copadas. Están todas buenas. Una banda que a mí no me gusta para nada, que no suma que venga, pero que a mucha gente le gusta. Vamos, Andrew. Andrew puso esto. Y mueve la cabecita como una nena, mirá. Contanos cuándo, dónde vienen los Cooks. ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué? ¿Y para quién? Todas muchas preguntas. El 14 de mayo vienen a tocar en Luna Park. Show que deberían haber hecho la primera vez que vinieron, que pasaron por la trastienda en un paso fugaz, que se agotó todo en una hora. Era en el boom, estaban todas las chicas y yo gritando, porque venían. ¿Y vos? Obviamente. La para ir a apoyar yo, un rato. Apenas salió Kong, empecé a hincharle. Yo trabajaba en esa época en MTS. Traelos como sea, que te lo van a reventar. Nadie los quería traer. Trajeron la trastienda, vendieron todo en una hora y obviamente a partir de ahí fue tratar de volver a traer. Claro, ¿no? Ahí fue donde hiciste millonario, ¿no? André fue el que lo puso de moda en Argentina. Sí, ¿no? Es el que lo bombeó. Es el hipster del Cook. ya el sabe. Bebe Sanso. Claro, el Uber hipster al que pueden putear en el hashtag todo lo contrario, que acá me dicen que está más vacío que la cancha de Arsenal, es el señor Andrew Dobbett Pirot. Una banda que yo vi una vez que me gustó, sobre todo la cantante. A mí no, no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero me gustó la cantante de esta banda, mirá. Justo hoy. El único problema que tuvo ese show fue que tocaron de día. No, no fue el único problema. No fue un problema eso. Para mí, si es una banda para ver de noche, no va a ser. No, voy a hacer un comentario de macho cabrío pajero. Se le transparentaba la bombachita con la calza al sol, a la cantante de Teen Tings. Qué lindo, bueno, que no te pase lo de Cristina Aguilera. No, no, pobre mina. Un beso, mi amor. Feliz día de los enamorados. Es un gran día para la cantante, para decir que te gusta otra mina. Claro. Esto es Teen Tings. ¿Qué día me separo? Pará, que me quedé pensando en la calcita del video donde quedaba. El 3 de mayo, en Groove también. Oh, la puta madre. Anda adelante, por lo menos, de última, viste, la ves de cerca y escuchás más o menos no algo. No voy a escuchar nada tampoco. Obvio que no. Adelante. Bueno. Una chica que le pone mucha onda. Teen Tings me gustó mucho en vivo, a pesar de que fue de día. A mí también me gustó. Fue en un festival de una gaseosa de 2009. Sí, ese mismo día tocó Gogol Bordello, que también viene. Exacto. Que también fue un... ¿Cuánto duró el show ese? ¿15 minutos? ¿Cuál, de Gogol? Sí. Duró creo que una horita más o menos. Fue largo, pero el problema es que estaba el sonido muy bajo. Fue la época que estábamos con el quilombo del sonido. Y no había nadie. Esa noche Moyo dice, putea y dice, subime el volumen. Y después de eso creo que fue el último Divididos en un festival. Sí, exacto. Es cierto. Va a tocar en la clandestina, Gogol Bordello en abril. No se sabe el día todavía, pero no. Vamos todavía. Eso va a ser tremendo. De quien sí sabemos el día y sabemos quién los trae, son estos muchachos. Vamos, nene. Vamos. Moriría por la mantequilla de maní. Esto es Atari Teenage Riot, que va a estar tocando el 15 de marzo en Niceto Club. ¿Primera vez que vienen? Creo que sí, no tengo ni idea. Creo que sí. Estuvieron separados mucho tiempo, un par de años. Tuvieron un tiempo separados. ¡Vamos! Gentileza de la gente de Scatter, que así como da dos pares de entrada para cada Avengers, ¿no? Va a dar por lo menos dos pares de entradas también para todo lo contrario. Para todo lo contrario. Sí. Queremos ir a Atari Teenage Entradas que se llaman acreditaciones. Claro. Así que bueno, escuché un poquito de Atari Teenage Riot, que estuvimos haciendo un repaso de las bandas que van a venir. En un rato y nos quedaron una bocha afuera. Claro, y te decimos cuáles son las que queremos que vengan. ¿Cómo va a sonar? Lástima, no tenemos entrada todavía. Vamos a terminar llevo los guantes de box, ¿no? Vamos a terminar las trompadas totalmente. Me van a decir putito, pero una de las bandas que yo quiero que venga es esta. No hace reggae, pero este tema es un cover de Buddy Holly. Sí. Y son los Black Keys. 5 bandas que yo quiero que vengan: Black Keys, Tame Impala, The Roots. Y las otras dos se las regalo, déjame 3. Me la sacaste a Black Keys, pero bueno. Pero se puede coincidir, ese es un poco el chiste, claro. Claro. La cocina que agarró es... Andrew Dobbett. ¿Qué bandas deberían venir que no hayan venido nunca, según todo lo contrario? Sí. Que escuchen los productores, que estén tomando nota. Claro. Sigo con mi hipster, con Arcade Fire, perdón, pero tienen que venir. Por favor. Sí. Rival Sons, que tengo ganas de ver un show de rock así nuevo, resurgente. Y Brian Johnston Massacre, que dijeron que quizás se pegan una vueltita. Parece que sí. Así que estaré ahí atento a la espera. Parece que sí. Si me das a elegir a mí, yo te digo que venga Wizard. Por favor, que venga Wizard. Yo también ya los vi, pero no importa, creo que ustedes lo vean. Yo no los vi. Tenés ganas de llorar de nuevo, ¿no? Otra vez quiero seguir llorando con el mariconcito que soy. Y si me decís a mí, yo te tiro dos. A mí tres, no me tires cinco, la verdad que. ¿Vos querés decir cinco? No, yo quiero Wizard y Turbo Negro, con eso ya estoy. Turbo Negro, sí. Turbo Negro. ¿Ya vino Turbo Negro? No vino todavía. En algún momento se habló que iba a venir. Yo te tiro dos también, como el señor acá, Cristian Chumino. Yo te voy a decir que yo quiero que vengan dos bandas. Super Furry Animals, aunque viene Groove Freak, que venga con toda la banda, que haga toda la movida. Yeah. Y creo que el deseo de toda persona que le gusta la música es que venga Wilco. Por eso vamos a escuchar Wilco. ¿Qué tema? Box Full of Letters del primer disco. Things that you might like to see, but they're all addressed to me. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. I just can't find the time to write my mind the way I want it to read. And I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. There are all these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want to read. You'll come back again. Bueno, eso fue Wilco. Recuerden que entre todos los que tuiteen con el hashtag todo lo contrario, vamos a estar regalando entradas para el Arcade Fire este jueves en especial. Arcade Adventure. Ojalá. Yo quiero. Ah, perdón. Arcade Adventure. Perdón, va a estar la gente de Beach. Beach Breakers. Arcade Adventures va a haber fichines, me dijeron. Sí. Perfecto, ahora vamos a escuchar otra cosa, ¿no? A mí se me canta que en este momento escuchemos Veruca Salt, un tema que se llama Volcano Bird, puede ser, señor operador de cabina. Mira. We'll be right back. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos una vez más al espacio de noticias de Todo lo Contrario. Vamos a arrancar con Papá Garrón, dice la noticia llegada directamente de cable de un lugar del mundo. La modelo sudafricana Lindy Ginston le dijo al South African Sunday Times que Pete Doherty es el progenitor de su bebé recién nacido. De esta manera, el líder de Baby Shambles, que ya tuvo un hijo en el 2003 con la cantante Lisa Morish, se convierte en un padre por segunda vez. La noticia se conoce en el marco de una gira que Pete está haciendo por Inglaterra, presentando algunas nuevas canciones entre las que se incluyen Flying Birds, That's Not My Baby and Always Bear a Condom. Weird, será, pero no importa, chicos, sigamos. They fill the kitchen with smoke. Museo Cash, en un año que estará asignado por la cantidad de reediciones que llegarán al mercado de la discografía de Johnny Cash, en Tennessee, abrirán un museo con motivo del 80 aniversario del nacimiento del cantante americano, norteamericano o estadounidense. Su promotor es el biógrafo de Cash y uno de los mayores coleccionistas de objetos relacionados con él. Aparte de abundante memorabilia y objetos personales, tanto de Johnny Cash como de su mujer June Carter, en el museo se podrá ver la mayor colección de botellas de todo tipo de bebidas alcohólicas del mundo, que entrará al libro de los Guinness 2012. ¡Toma! Tony Buena Onda. Después de la muerte de Whitney Houston y de recibir un Grammy por el dueto que hizo con Amy Winehouse, Tony Bennett pidió públicamente la legalización de todo tipo de drogas. Esa. El cantante reconoció en la revista Rolling Stone que una cosa que aprendí sobre la gente joven es que cuando dices, no hagas esto, es justamente que lo probarán y lo harán. Un sabio, Tony. Hay que decirle que no compren los discos de Tony Bennett, a ver si alguien le compra un disco. Otra cosa que aprendí es que los nevados te pegan como el culo si lo fumás con el estómago vacío. Lo vemos, Tony. Nuevo simple de los Volta, acá no hay chiste. El nuevo disco de la banda fue grabado por Omar Rodríguez López, Cedric Víctor Zavala, Juan Alderete de la Pena, Marcel Rodríguez López y Anton Pix, parece la mitad de cancha de un equipo de fútbol. Se llamará Nocturniquet y saldrá a la venta el próximo 27 de marzo. Hoy, sí señora, hoy se dio a conocer el primer simple de este nuevo disco. Se llama The Malkin Jewel y así suena. Upon the darkest foot of your unsuspecting bed. From the blossom legs of my jackal croon to the stems of the sink of foil, I give to you the shrapnel with which to sprinkle in a soil. Because all the traps in the cellar go clickety-clack, 'cause you know I always happen for you. In the cellar form a vermin of steps. Yeah, you know they're gonna take me to you. Yeah, you. You wash it down with harlot soap. Well, is this what you want? I'll paint your steps with the lilac stains of smelter revenants. My cutlery is wrapped to lean in the dawn wooden drawers. From the palm of my throne I beckon you, take the orchid cord. Because all the traps in the cellar go clickety-clack, 'cause you know I always set them for you. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Ciclo P Radio. La concha de tu madre, Maucha. Ha llegado el momento, amigos y amigas, de todo lo contrario, de presentarles una de esas bandas argentinas de la que mucho no se habla, pero que andan dando vueltas por ahí por lo que es el under y o lo que se llama under, que en realidad quiere decir que tocan para menos de 200 personas y que pueden llegar a dar que hablar o que han dado que hablar. En su momento, en este caso, estamos hablando de unos chicos que son de Parque Centenario, Belgrano, de por ahí, y que se hicieron conocidos precisamente con un puestito en Parque Centenario. Los muchachos se llaman La Perla Irregular. En realidad son el capricho de un muchacho muy inteligente, muy interesante, él, que se llama Pablo Vidal, que es el compositor y cantante del grupo, que va reuniendo amigos diversos que lo van ayudando en su en su aventura y en sus canciones, que sus canciones son muy interesantes y muy variadas. Ahora estamos escuchando, por ejemplo, Redimida, un tema así medio blusero, con vientos, una cosa interesante, y ya vamos a ir desgranando algunas otras canciones bastante más variadas que el promedio de banda de rock argentina. ¿Cuánto hace que tocan estos chicos? Más están desde 2008. Y desde 2008, esto es lo interesante, desde 2008 ya tienen 3 discos, bueno, perdieron el 12 EPs y un simple. Después, no pierden el tiempo, tienen su propio sello discográfico, eso también es interesante decirlo. Se llama De Regreso a la Fantasía el sello, y por ahí editan todo, que después van y encima lo venden ellos en el parque. Así que podés hablar con ellos. Yo, de hecho, así los conocí. Un poco de lo que hablaba de la escena que hablaba Hernán, ¿no? El compañero Basma, sí, la semana pasada. Escenas muy reducidas, pero que tienen cosas interesantes para decir. Como en este caso La Perla Irregular. Esto es Redimida. Y ahora, fíjate, querido operador, pasá Blues del Oxidado y vas a ver el cambio de sonido. Estamos hablando de Redimida, del disco La Novena Utopía de 2009. Este se llama Blues del Oxidado, es de Rafael, que es hasta ahora el último disco de estudio. Ya están grabando un disco nuevo que probablemente salga de mediados a finales de 2012. ¿Cómo ahí suena? Guitarrita slide. Otra cosa interesante que tienen los Perlas es que no tienen miedo de experimentar con cuanto instrumento se les cruce por delante y meterlo en sus canciones. O sea, si yo te cuento la cantidad de timbres que han puesto en sus canciones, desde teclados melotrones originales, Hammonds, guitarra dobro, como se escucha en este tema, muchos vientos. Hay ayuda también de Manu Loop, el líder de Elementets Orquestra, que les ha tirado también algunas cuerdas. Es decir, es una banda que, anclada en la experimentación sesentosa y setentosa, que eso creo que se nota claramente, sí, se ve, se ve, en la tonalidad, y si los escuchan más en la lírica, los pueden escuchar en laperlairregular.bandcamp.com, su Bandcamp, ya que estamos nosotros, defendemos y en algún momento volveremos a campo de bandas. Van campeando. Bueno, estos muchachos tienen todos sus discos colgados, si bien no vendidos, o sea, no los podés ni comprar ni bajar en Bandcamp, es una lástima. Pero bueno, andá al parque, compráselos, qué sé yo. Hacete amigo, que son buenos pibes y son pibes que te van a conversar de su música y de la música en general. Eso es interesante, siempre está bueno conversar con alguien de música y ver que los músicos argentinos no conocen dos bandas nada más, ¿no? Yo el Bandcamp por lo menos ya te lo compré. Ahora después veo si le compro el disco, pero... Sí, tienen todos sus discos ahí en Bandcamp, que son 3, como habíamos dicho. La Perla Irregular, La Novena Utopía de 2009, que para mí es el mejor, y Rafael de 2010. También tienen 12 EP, tienen un simple, tienen de todo los muchachos. Y también un libro de Agustín Pisani, que es uno de los poetas que ayuda a Pablo en la composición de las canciones. Así que vos imaginate que estos pibes, de a poquito, artesanalmente, ¿no?, muy despacio, están armando cierta movida. Que eso es interesante. O sea, ya no alcanza hoy en día con lo que nosotros tenemos como escena musical, con que vos te limites a tocar y sacar discos. Hay que armar un movimiento, hay que darle lugar a otra gente, hay que tratar de hacer eso. Y eso es lo que hace La Perla Irregular, muy inteligentemente. Bueno, pasamos a escuchar Blues del Oxidado, a si le parece al operador, una canción del primer disco. O sea, fuimos como picoteando un par de los discos. La canción que vamos a escuchar se llama Monólogo de un Ladrón y es... ¡Escucha! Ahí tenés un bandoneón, como si te faltara algo. Es un, de un lado al otro. Un new tango ese. Es un new tango medio piazzoliano. Los muchachos, además, eso también es buenísimo. Recorren todos los géneros y todos los estilos con una soltura como si tuvieran 40 años tocando. ¿Y en vivo cuántos músicos son? Y en vivo son, dependiendo del show que armen, son de 5 a, yo los he visto con 8 o 9 músicos en escena. Bien. Con, viste, teclados, con, han tocado bandoneón en vivo, violines, o sea, ellos generalmente tratan de armarse como una banda de rock, y simplificar un poco los arreglos y a su vez hacerlo más aguerrido. Pero también han tenido shows donde han podido... Lo que pasa es que para una banda que lleva poca gente y que encima hacen muchas cosas con muchos instrumentos, es difícil encontrar un lugar donde vos puedas tener un escenario grande y sonar como merecería sonar una banda así. No, y ni hablar de sustentar el flete. Y ni hablar de sustentar el flete, cuánto tenés que cobrar la entrada, ¿viste? Claro. Son pibes que cobran 10 pesos la entrada. Pero sin embargo, más allá de todas estas, estas cuestiones, los chicos se las arreglan para hacer lo suyo y hacerlo muy bien. Ahora, como dije, están grabando en los estudios Sion un nuevo disco para el que han conseguido melotrones originales, Hammond originales, así que módulos de sintes de los 60s y 70s, con lo cual va a tener otra sonoridad, seguramente más anclada en los teclados que en las cuerdas, y como es en este caso. Tres discos tienen, ¿no? Tres discos. La Perla Irregular, La Novena Utopía y Rafael, es el último, salió en 2010. El año pasado no estuvieron muy activos, salvo tocando y haciendo y vendiendo los discos anteriores, que es tres discos en tres años, tenés que salir a venderlos. Y además, ¿sabés qué es lo interesante? Que los discos te los cobran 20 pesos. Bien, está perfecto. ¿Qué banda independiente hoy te cobra 20 pesos los discos? Prácticamente ninguna, salvo que vayas a los shows. Bueno, estos pibes podés ir a los puestos y conversar con ellos y te cobran 20 pesos los discos. Te comían un mate. U otras cosas. Y son muchachos muy buena onda, muy interesantes y que, como digo, están armando una micro movida cultural con artes visuales, porque los videoclips son artes visuales muy interesantes, con letras, como son los libros de poemas de Agustín Pisani, por ejemplo, o el blog, que tiene bastante de literatura. ¿Y en vivo mezclan un poco todo eso? Mezclan, tienen recitados, han tocado también en exposiciones de obras en el medio. Claro. Digamos, tienen todo, hay como una movida cultural atrás de La Perla Irregular. No hay espacio, hay que generarlo. Hay que generarlo y hay que generarlo así. Lo tenemos todos, claro. Siendo multidisciplinario, siendo pluralista, ¿no? Abriendo un poco la cabeza del tipo que va a ver una banda. Y eso es lo que está tratando de hacer ahí desde su pequeño lugar, La Perla Irregular. Aquí, en Todo lo Contrario, los apoyamos y los apoyamos muchísimo. Son una banda muy promisoria y esperemos que sigan sacando discos. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar un temazo, pero temazo de La Novena Utopía. El tema se llama Dos Partes. Cuando abrí el sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y deseé estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Soy un poema. Qué astuta fue esa oración. Dejó que siguiera amándola. Se fue, quien quiso. No estaba en mis manos decirle adiós a quien se. Cuando abrí el sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y deseé estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Si estar en un nuevo lugar, nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Desgarré mi voz, que inútil fue esa oración, no impidió que siguiera amándola. Así fue que quizás fui hechizado. Y borró en mi mundo al sol. que si estaré en un nuevo lugar, nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. Cuando hablé sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño, y de si estaré en un nuevo lugar, nadie entenderá tristeza, te aferras a mí. García, hippie. Jamás, jamás, jamás, jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás. Te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién escupete? Pará, se fue, se fue. Ok, sácamelo del equipo. Viajar a un país sale un huevo. Escucharlo, el abono de internet. Así suena en Todo lo Contrario. Bueno, a ver. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Quién da más? ¿Qué país es este? A ver. ¿Hasta dónde nos fuimos? A ver, para, escuchemos la letra. Israel. Cerca. Qué bonito es Israel. Rusia. Caliente. Es más, no, caliente estuvo. Las bolas. Hace no. frío. Hace un frío de cagarse. Pará. Tiene playas al norte el país. Tengo una persona que nos va a decir. ¿Este país tiene? Tengo una persona que nos va a decir cómo se pronuncia este tema. Mirá. Breakout. Mira Kubasinska. Poszłabym za tobą. Muchas gracias a nuestra enviada especial Justina Posquier, que está en pelotas, porque viste que hace noticias en pelotas. Lo estoy imaginando en este momento y me distraigo, pero ¿qué país es este? Esa era la banda es Breakout, una de las bandas pioneras del rock en Polonia. Esto es mierda. Sí, Polonia, así. Polonia. Bien. Está bien, mejor. Buenísimo. Me gusta. Aguante Polonia. Los hámster fueron retados a muerte en la semana de qué país hacer si se tenían los tenían huevos. Hacer Polonia y lo hicieron. Nomás, hicieron, ¿no? Polonia, señores. No se rock arrancaba. Polaco. Esto que escuchamos de Breakout es un tipo que se llama Tadeusz Nalepa. Espero haberlo dicho bien, después me corregirán. los millones de polacos que escuchan este programa. ¿Querés que te lo digan de nuevo? No, está bien. Después me pueden ayudar con otras cosas. Este cantautor empezó cantando algo pop, viste, 60s, con alguna filtración Beatles. Se ve que entró por la cortina de hierro soviética. Ajá. Y armó una. Qué poético. Y armó su banda, que se ve que después a la larga también entraron unos tapes de Hendrix, otros de Clapton, y empezó a tirarse más al blues. Como podemos ver ya en otro tema de él. Qué fuerte que tocaba este pibe, boludo. Este tema de Breakout que. Slowhandeando a lo perro, ¿eh? Se llama Cuando era un niño traducido, o sea, lo puse en el translate de Google. Pero bueno, si querés saber cómo se decía en polaco, ¿esto? Sí, por favor. Yo sí. No vamos a poder. No vamos a poder. Bueno, no hay problema. Te lo digo yo. Hier Willem Malim Schlochfen, que lo dije mal, obviamente. Para. ¿Lo puedes? Breakout, Tadeusz Nalepa. Kiedy byłem małym chłopcem. Ahí está. Igualito, de qué salió igual. ¿Qué? ¿What the fuck? Te dio una estirpe muy rockera, blusera, pero fueron censurados por los medios. Los dejaron de pasar. ¿Por qué? ¿Por qué los pueden censurar estos tipos? ¿Hablaron de cosas non sanctas para el régimen soviético? Bardearon al Juan Pablo II. No, todavía no había sido beatificado ni llegado al papado, pero no. Porque tenían el pelo largo. Ah, grosso. Sí, agarró pasarela, se ve en los 70. Agarró pasarela, sí. Y bueno, otro de. Nos copia para todos. Claro, otro de los pioneros de esta movida fue Slack Niemen, conocido como Niemen para los amigos. Gracias a Dios que lo conocen como Niemen, porque si no es impronunciable. Otro cantautor que pasó por el rock, por el blues, por el gospel. Incluso en los 70, cuando llegan cosas de afuera, se tiró al progresivo. Ah, mira. Experimental. Pero, todos se tiran al progresivo. En los 70 se tiraron todos al progresivo. Y bueno, las drogas. Ahora vamos a escuchar a Niemen. Los teclados. ¿De qué año me dijiste de Niemen? Esto ya estamos entrando a los 70, pero este tema que vamos a pasar es de los late 60s. Para que lo encuentren. Porque son... Tienen unos títulos medio extraños, ¿no? Sí, es difícil. ¿Cómo se pronuncia el tema? Niemen, This is a Strange World, dice. This is a Strange World es la traducción en inglés. Sí, pero que no lo estoy encontrando, perdón, No importa, yo mientras te voy contando. Te voy contando que también en los 70 se metió la psicodelia. O sea, metió de todo en Polonia. Dijo, no pasa nada acá, yo meto de todo. Ah, acá lo encontré. Traigo una bocha de discos y a partir de ahí. Obviamente este fue censurado políticamente, porque psicodelia en un país satélite soviético no cae bien. Ese es. Pero adelante dice, Says the Love, Niemen. Y vos me tiraste acá. Niemen. Dice en Strange World y acá dice. This wish is Wangzhengen. Ese es el título original. O mejor conocido como. This is a strange world. Escuche, ahí lo dijo, chicos. Está bien. Muchas gracias, Justina. Muy bien. No puedo evitar acordarme del vendedor de autos. Póngalo en la H. Ya no existe. No se me ría mucho que no entiende lo que decimos y después cobro por Skype. Ah, claro. Ah, está bien. Bueno, Niemen. Te digo, para tirar un paralelo, a ver si te suena. Bueno, fue censurado en los 70 por canciones que tenían tintes políticos. Considerado de los mejores letristas. Como un Morris. Y falleció por un cáncer de laringe hace unos años. Entonces, no era uno de los mejores cantantes. Por uno de los mejores letristas, no de los mejores cantantes. Igual canta bien, ¿eh? Aguante. Niemen. Que en paz descanse. Ya avanzando, sea como sea que se diga, es un polaco. Es bueno para grafitear, es cortito, es rápido. Claro. Ya avanzando un poco en los 70s, llegamos a una época donde el régimen duro se empieza a tener una contra cuando acá sí ya llega el Botija, Karol Wojtyla, que es Juan Pablo II. Un uruguayo. El Botija, claro. Entonces se empieza todo a liberar un poco. Exacto. Intentan por lo menos derrocar o hacer unas huelgas. Ajá. A todo esto está este tipo que se llama. Jem. Haciendo whisky, que el tema este me sale bien, ¿viste? Este me salió bien. Se dice whisky, ¿no? Whisky. Bueno, ya con otro tipo de apoyo, bueno, crecen los intereses, el gobierno empieza a crisparse ante estos nuevos. Hay huelgas. ¿Estamos en los 80? Ya estamos llegando a los 80, donde se da el boom, impulsado por un ciclo de TV que era A lo Top of the Pops inglés. Ahí va. Es el debut comercial de muchas bandas como este Zem, que hasta ahora estaba en el underground. Bueno, se llamaba originalmente Jam, como las Jam Sessions en inglés, pero al mejor estilo Oneiders o Wonders, le pifiaron en el nombre al anunciarlo y quedó Jam. ¡Ah, genial! Es muy bueno. El frontman Riedel fue comparado a Jim Morrison durante su vida, adicto. Menos mal. Era rubio, así. No aparecía en los conciertos, en fin, lo echaron y murió al poco tiempo, como para quedar un poco de culpa para los claro, tomá. La gran Sokol hizo. Hace poco, ya con integrantes renovados, fueron teloneros de Clapton en Polonia. Ah, mira. Déjalo sonar un poquito porque para mí se parece un tema local. ¿Es el fantasma? Sí. Es el fantasma de Canterville. Pagué todas mis deudas. Se ve que en toda la inmigración polaca que hubo en esas épocas hubo un ida y vuelta. Por sí, le compensan a Gieco el choreo de Dylan, boludo. De Ushuaia a Polonia. Es que Gieco es polaco. Ahora entiendo todo. Gieckowski. Ese tema que hablaba con todo con la voz era un tema en polaco, en realidad. Claro. Bueno, ya a fines de los 80 se da el quiebre definitivo, ¿no? El régimen socialista soviético, unos kilómetros nomás caía el muro de Berlín. Los primeros años económicamente fueron muy jodidos para estos países. Estaban más preocupados por encontrar morfio, por emigrar, que para poder producir unas bandas de rock. Pero bueno, al mismo tiempo sabemos que estos quilombos traen cierto alimento al alma. Y sí, el punk. Exactamente. El punk, que lo venían escuchando, lo empiezan a tocar ellos. Un post-punk, diríamos, porque lo agarraron un poquito tarde. Sí, sí. Una de estas bandas es Manam, pero la vamos a dejar para el final, ya que hace una oda hacia... ¿Maná? Manam. Ah, okay. Manam, casi. Hace una oda muy especial a un sector de Occidente que veían como la odisea ellos. Ah, pero vamos a dejar para el final. Ya entrados a los 90, se da el segundo boom, gran boom del rock polaco, liderado por cantantes mujeres. Ahí va. Deben ser hermosas, te digo. Sí, son polacas, deben ser. Todas transpiradicas en el escenario. Ya estamos en los 90, así que estamos a la par de las Alanis, Fiona y su séquito. Ah, con razón te gusta tanto. Ese es torta toda. Estamos escuchando a Ona. Y si no, les pinta el sexo raro, viste, y sucio. A ONA. ONA. Sí. Exacto. Me corrigieron que no se dice ONA, sino ONA, porque son siglas que no sé de qué son, pero bueno, algún día sabremos. Se llama Agnieszka Chiliska. Que ¿qué? Tuvo Agnieszka Chiliska. Ah, es la el cantante nombre de la piba. Que hizo con la quizás otra banda con cantante femenina, quizás la de las más populares en Polonia, Hey. Hicieron sus MTV Unplugged al mismo tiempo que la NIS, quizás. Mirá vos, mirá MTV Unplugged. Hay MTV en Polonia. MTV Polonia. ¿Pasará música la MTV polaca? ¿O será todo reality? Todas con modelos. Yo vería eso, te digo la verdad. Sí. Cantó con la cantante de Donna un tema, un cover de PJ Harvey, Angeline, que es lo que estamos escuchando ahora. ¡Qué loco! Oh. Y ahora cuando empieza Lona a empezar a cantar seguramente, con tal como lo dice la ley de Murphy. Ahí lo tenés, ahí va, ahí está. Le dan hasta la estirpe PJ Harvey. Sí, ¿no? Es medio PJ, es como muy... Es un cover de PJ Harvey. Sí, sí, sí, pero así como... Sí, es. Más, es un cover literal, o sea. A la misma época también agarran medio tarde toda la época de las baladas metaleras. Oh. Y como decía, si notás acá, fue el primer tema en inglés que puse. Porque sí, obviamente se abrieron, digamos, al comercio internacional y como que el mercado polaco no es muy grande, ¿viste? Le vendés, claro, a un solo país. Sí. Acá, claro, en cambio tenemos toda Latinoamérica para venderle, por ejemplo, y no hay tanto problema en hacer en castellano. Pero cuando haces en polaco, se te complica. Está medio los complicado, sí, sí. A nivel global. Así que empezaron a hablar en inglés para y sí, empezaron para ver el filón. Y después hicieron sus propios temas, como lo que escuchamos ahora, que es Wilkie. No es Wilco, es no, Wilkie. Wilkie como la Wikipedia, pero con una L. Es el hermano menor. Que es Son of the Blue Sky, que ya la intro es unos Scorpions. Me duele, mira. Usaban calcitas también, esas cosas. Ya, obvio, seguro. Es para apretar este tema, ¿no? Yeah. Sí, sí, sí, es el tema de día de San Valentín. Metal Mania's Chip, tranquilamente. Traeme una polaca que me la aprieto toda ahora. Ojo, ojo. Estamos alzados como primer nieto, ¿no? Es lo que provoca Polonia en estos lares. Es que yo, el porno me enseñó que en Polonia son todas rubias, gigantes. Y les fáciles. Pinta cual, y les cabe cualquiera. Claro, es culpa del porno. Ahí todo, ahí son coprófagas. Bueno, con tanta balada rock hicieron la suya, que lograron que lo firme Sony, por ejemplo. Ah, bien, bien. Sí. Y sí, o tranquilamente los veo en una foto como Hitfield con su bolsita de Armani. Y esto podría estar sonando de fondo en el local, por ejemplo. Los vio a Foverde y dijo, estas chicas hay que editarlas. Sí. Vio el filón. De lo que no vamos a pasar mucho, pero hay una escena muy importante. Bueno, no vamos a pasar nada, en realidad. La escena de metal en Polonia es muy importante. Es más, su banda insignia, Behemoth, que es su banda de exportación. ¡Ah, Behemoth! ¡Ay, va! Es de Polonia. Mirá, además, no sabía que eran polacos. Son polacos. Pero claro, sí, es que en realidad toda esa zona es una zona muy metalera, sí, toda, ¿viste? Son todos... Pero como sabemos que... Seis meses de noche, ¿viste? Claro, como me tocó hacerlo a mí y es medio putito este como suena, no vamos a pasar. Pero vamos a tirar algo de electrónica. Los voy a dejar escuchar un poquito del tema y después van a decir para qué se hizo este tema. Es un tema hecho a pedido. ¿Ah, sí? Oh. Ah, perdón. Este no. El siguiente. El siguiente. Cold Heart. No, nos pasamos uno por eso. Ah, pasamos a Heart, que es el tema Team G, que no sabemos. Team G. Heart, Team G. Esto. Esto ya escuchan que es de los 90, casi 2000. Es. Sí, tiene la pátina, sí, otro, sí, sonido. ¿Para qué tiene que poder ser hecho esto? Es para un programa de televisión. Un programa de tele. Yo pensé que era tipo para un FIFA, una cosa así, un juego de FIFA. Para la versión polaca de Fugitivos con Matías Martín. No, están hechos para dibujitos animados. Mirá. Y esta banda hace un montón de temas para dibujitos animados, así que mientras acá nos morfamos, no sé, ¿quién hace para Paca Paca? Manu Quieto hace. No sabemos. Panam, no sé. Bueno, en Polonia los pibes de chiquitos, por eso tienen esa escena después de metal, los hacen escuchar esto. Es depende. ¿Cómo se llama la banda? Yo le digo Heart, pero no se dice Heart. Así que, por favor, ¿me podés ayudar, Justina, a ver cómo se dice este tema? Aguantá que la voy a buscar a Justina. Dale, pegale un grito. Dale, mamita, vení. A la mierda. Ahí está. Vámonos. Urt. Dale de vuelta. Urt. Ahí está, Urt. Es como en alemán. Urt, ¿no? Claro. No es Heart. Cerca de la frontera. Ahora sí, podemos ir al que habíamos tirado anteriormente. Que era Mislovitz Peggy Brown. Esta es otra de las principales bandas en cuanto a popularidad en Polonia. Tienen la cosa estadio, ¿no? Sí. Es un Oana Julia versión polaca, con claro, un poco más de distorsión. Peggy Brown. ¿Cuánta gente lleva a estos pibes, ponele? ¿Llena un estadio? Y ya me rival, imagino que deben llevar 45.000 personas, ponele, ¿viste? Fácilmente, yo creo que es fácilmente. Pero esta, bueno, esta es de las más populares hoy día también. Son todas bandas que empezaron en los 80 y se fueron o renovando o se mantuvieron. Es similar a lo de acá, ahí no hay una escena, claro, una renovación demasiada constante, fuerte nueva. Sí. Me gusta el nombre de la banda que viene, ya lo estoy viendo acá. Claro, esto es lo nuevo. Agarraron todo el indie habido y por haber de los del 2000. Uh-huh. Se pusieron Cool arranca Kids abajo, of Death. Arranca abajo. Empieza abajo, pero bueno, es parte del nuevo indie. Empieza así, pero después le van a empezar a meter otras cool cosas. Cool Kids of Death, gran nombre. Gran nombre. El tema traducido es We Know Everything o Lo Sabemos Todo. Vini Vico. Y según oriundos polacos se dice de esta manera. Para que esta piba está con cistitis. Dame un segundo, escuchá. Está bien, esperemos. Ahí está. Ahí va. ¿La quieren de nuevo? Muchas gracias. Otra vez, por favor. Hermoso. Bien ahí. El nuevo indie. Ahí está. Es el nuevo indie. Mezcla todo un poco del nuevo indie. Se puede escuchar un John Peter. Peter, Bjorn and John. Más adelante se le meten. También tiene otros temas con muchas guitarras de troqueras, etcétera, etcétera. Ajá, bien. No suena mal, no suena mal. Podemos dejarlo escuchar un segundito. A ver, dale. Un sonido bien de afuera. Por suerte cantó en polaco, eso está bueno, sí, está porque bueno, viste que generalmente las bandas de este tipo que salen en los distintos países, pienso en Phoenix, por ejemplo, a los franceses, los chabones cantan en inglés y parece una banda londinense, no les importa nada. Que quizás el tema será anglosajón, que el polaco se parece un poco al alemán y el alemán a su vez está con uh-huh, cierta relación en inglés, quizás no pega, no te impacta tanto el claro, cambio de entonación. Pero bueno, ya para ir finalizando este Cómo Suena Polonia, gracias en parte a nuestra corresponsal Justina Posquier, que le mandamos saludos en este día. Le mandamos saludos, como sea que se diga en Polonia. Claro. Un saludo y una gran aventura la que hemos pasado. Para irnos, volvemos en el tiempo. ¿Se acuerdan que le habías dejado pendiente el Manam? Nos habías dejado de pendiente los 80. Manam. Esto es una banda Manam, que empezó acústico en los 70. En los 80, con la apertura del comercio, lograron comprarse las eléctricas. Se compraron las eléctricas. Se enchufaron y no pararon de meter hit desde entonces. Manam. Vamos a hacerle una pequeña intro. A ver. No, mejor nos vamos. ¿Cómo se llama el tema? Lo vamos a dejar a Justina que se despida mejor, que nos trajo todo esto. Ay, muchas gracias, Justina. A ver, espera. Lo último que quería decir, que este tema estuvo en boga cuando en Polonia había declarado una ley marcial. Ah, mira. Así que, para Cristian, que seguramente quizás después se lo pase, sí, ¿no? Esto, sí. Vamos a vamos a escuchar y presten atención a la Justina. Exactamente. Vamos a escuchar y prestar atención a la letra, a qué lugar de Occidente se refieren como la panacea en esta época de trifulcas. Ahora suenan en todo lo contrario. Manam, vos qué buenos. Zaprosili do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampana. I ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos haciendo uso de mi porque se me canta, les digo a todos feliz día de San Valentín y los desafío a no cantar este estribillo a los gritos. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile, you marry a music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand, now she's in me. Tickets I've forgotten, turning back, she just laughs, the boulevard is not that bad, piano man, he makes a stand, in their auditorium. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. ¿Cómo no reconocer esa voz, eh? Oh, mamita, qué disco este. Estamos hablando de Mark Flanagan. Por si no te diste cuenta, son las 11:25. Estás escuchando Todo lo Contrario por Cíclope Radio. Acuérdate que estamos regalando entradas para el ciclo del especial Arcade Adventures. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Ese es el hashtag, todo lo contrario. Exactamente, así que las entradas y listo. Pero ahora, no te vamos a regalar este disco porque no lo tenemos. A lo sumo te podemos pasar un link. No, eso no se hace. Eso es ilegal, chico. Eso es ilegal. Bueno, entonces te vamos a pasar un link. El disco se llama Blues Funeral, es de Mark Flanagan, que lo firma como Mark Flanagan Band. Por si no lo conoces, este muchacho que está por venir de nuevo a la Argentina, más precisamente a Buenos Aires, al al estudio televisor Plasma. Estuvo. Es el cantante de Screaming Trees. Era el cantante de Screaming Trees. Y también de los Queens of the Stone Age. Claro, fue heladero del señor Colorado en los discos Rated R, Songs for the Deaf de 2002 y Lullaby's to Paradise de 2005. Está joven este disco, ¿no? Hace alguna participación. Sí, toca la guitarra. Toca la viola en este disco, que además está producido por otro amigote en común que tiene Home con Mark Lanegan, que es el señor Alain Johannes. Oh. El chileno. El chilote, sí, que es como un Forrest Gump del rock norteamericano. Estuvo con todos en todo momento, prácticamente. Y toca una guitarra cuadrada chiquitita. Sí, que sacó un disco el año pasado. No, en 2010 sacó un disco que lo presentó acá cuando tocó. Se lo unió a los Queens of the Stone, claro, y a Rage Against the Machine, sí. Claro, gran show. El día del festival de la gaseosa, yo llegué tarde. Me perdí al año Hannes, que lo estuve bombeando como un salame como 3 meses. Y me lo perdí, llegué tarde, como un boludo. A veces pasa. Lo que tenemos para decir a este muchacho es que hace bastante que no sacaba un disco, casi 8 años, creo que el último fue Bubblegum de 2004. Bubblegum 2004. Se colgó. Sí, la colgó un toque. Empezó a hacer plata con los Queens of Stone Age, claro. No, igual el último disco Bubblegum es anterior a Lullaby's to Paradise, que es de 2005. Tenés razón. Ya había sacado 2 discos con los Stone Age. Sacó en el medio el año pasado, 2010 me parece, un disco con Isabel Campbell, de Belle and Sebastian. Es verdad, ¿no? La cantante y chelista de Belle and Sebastian. Y sacó, bueno, ahora este disco que salió hace poquitos días, el 6 de febrero, a través del sello 4AD. Es un disco que dura casi una hora, y que realmente tiene unos paisajes que bien van bien por este lado. Queens of the Stone Age. Sí, la batería es 100% Queens of the Stone Age. Y creo que... ¿Es Mario Lally el batero? ¿Cómo? ¿Es Lally el batero? O sea, puede ser, no estoy seguro, ¿eh? No, Jack Irons. Oh, Jack Irons, el de Coso, el que era de Coso. Pearl Jam. Jack Irons era de Pearl Jam, claro. Claro, el que trabaja en Pearl Jam y en los chicos. Igual que el año Hannes. Alejandro también estuvo metido en esa historieta. Sí, sí, sí. Este tema que estábamos escuchando era The Gravener Song, que fue el tema que abre el disco y que aparte fue el primer corte. Este es uno de los temas más densos de todo el álbum, se llama Bleeding Muddy Water. No sale de este tempo en los 6 minutos 20 que dura el tema. Sí, le pegó el Tom Waitsismo electrónico. Sí, sí. Estaba escuchando a Lulu. Es No, pero tiene una onda. Es medio crooner este disco. Sí, sí. Tiene un poquito de la estirpe de Lou Reed. Me parece que tiene un poco de Leonard Cohen también. Hay un Cohen. Sí. Él como que trasvasa todas esas influencias. Sí, sí. Y lo hace pensar a uno qué lindo sería escuchar a Tom Waits tocando un disco eléctrico, por ejemplo, ¿no? Sí. Con esa voz se pueden hacer cosas muy interesantes, sí, también. Tranquilamente. Nada, lo que les decía, 6 minutos 20 dura esta canción. Es realmente la más densa de todo el disco. Y otro de los temas más largos, junto con la canción que cierra el álbum, que se llama Tiny Grain of Truth, que dura 7 minutos, es este otro que se llama Ode to Sad Disco. Escuchen un poquito. Disco. Sí, justamente el tema se llama Oda al disco triste, pero no por disco como objeto físico de lo que ponemos dentro de la compactera, sino como al género. ¿Podemos recordar de quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Mark Lanegan, más precisamente de su disco con la Mark Lanegan Band, que va a estar viniendo acá al estudio Samsung el día 11 de abril, si no me equivoco. Lugar que suena muy bien, pero es chiquitito así. Es chiquito, no, más chico que la trastienda. Che, más chico. Tengo también... Ah, no, es un show viejo. ¿Qué? Cualquier cosa. No, vino no hace mucho. Vino no hace mucho, solito, con una guitarra. Vino solo con una guitarra, sí. Bueno, les decía, este tema es Ode to Sad Disco. Es realmente uno de los temas que a mí me sorprendieron dentro del álbum, sobre todo por la cadencia que Lanegan venía manejando, que hace referencia a lo que hablábamos hace un ratito, esa cosa medio crooner, que tocaba un poco la huella de Lou Reed, un poco la huella de Leonard Cohen. Pero realmente, un muy muy buen disco que salió el día 6 de febrero, hace... Por lo que se ve, variadito también, ¿eh? No te creas, no te creas. Tiene esa cosa Queens of Stone Era, si se quiere. Sí. Tiene el tema de Bleeding Muddy Water, que es muy, muy abajo. Tiene Outside Disco. ¿Esto? Después hay, por ejemplo, Phantasmagoria Blues, que es más parecido a lo que hemos escuchado hace un rato, sí, a Bleeding Muddy Water. Pero no es tan variado. Tiene esa cosa conceptual. Climática. Climática, claro, de un velorio, ¿no? ¿Cuántos claro, temas son? Blues Funeral tiene 12 discos y un bonus track japonés que se temas. Llama. Sí, 12 discos, no, 12 temas. Tiene un bonus track japonés que se llama Maldito. Burning Jacob's Slayer. Malditos japoneses se llevan todo. Malditos japoneses, sí, claro. Vos me preguntabas por George Home. George Home toca la guitarra en el tema 5 que se llama Riot in My House, que es este. Por si alguno le queda alguna duda, ¿no? Sí. Ahí lo tenés. Sí, un bueno. Tema que le quedó fuera de Queens of Stone Age. No sé, pero tiene un punteo muy lindo, escuchá. Es puro home. Sí, quería que escuchen ese bailecito que hace con la guitarra, me encanta. Abajo, creo que bien abajo. Home es uno de los tipos a los que yo realmente le daría un beso en la boca. Sí, Josh Home is God, que decían los fans en la época de Kiss. Sí, sí, Josh Home is Dios, sobre todo después lo que hizo con Them Crooked Vultures. Una bestia. Pero bueno, ya para ir cerrando un poquito esta sección, esta novedad, la presentación, que no la, todavía no la leíste en ninguna de las revistas de las que estuvimos hablando mal la semana pasada. Ni en pedo. Vamos a escuchar un tema que se llama Choir Syndrome, que es uno de los temas que a mí particularmente más me gustó del disco, junto con este, con Riot in My House. Así que vamos a escuchar un poquito del señor Mark Lanegan. Sacó el disco el 6 de febrero, va a estar tocando el 11 de abril acá en Buenos Aires. ¿Quién te dice? Mira si lo tenemos para acá. We'll be right back. Cíclope Radio. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Soft. She's gentle. She's gentle and she's kind. Ella es mansa y ella es amable. She's very, very gentle. Ella es muy, muy mansa. Están sodomizando una oveja atrás. Kind. Ella es muy, muy amable. Her name. Su nombre. Es Wellington. Es Wellington. Juega en Córdoba, cordobés. Sí. Daniel. See her, I cry. Bueno, cuando la veo lloro. I love her. La amo. I love her. La amo. When she is by my side. Cuando ella está a mi lado. Ella es mi oveja. Ella es mi oveja. Ella es mi oveja. Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Un enamorado. Un enamorado. Un gaucho. Una banda de amor. Traje una banda de amor para mostrarles hoy, chicos. Tanto odio que siempre. Se llama The Tiger Lilies. The Tiger Lilies. The Tiger Lilies, que fueron en cana por zoofilia. Son. Es como una banda. Es una banda inglesa que tiene a esta altura 20 discos más o menos. O sea, no es algo nuevo ni que salieron ahora. Yo les propongo un ejercicio a todos que están ahí de otro lado, diciendo a ver qué está poniendo este pibe. Vayan a Google, pongan The Tiger Lilies, busquen las fotos, miren la cara de esos muchachos. Es un trío totalmente convincente. Y entiendan todo esto. Es, para mí es la banda con el humor más rebuscado de las que están dando vueltas por ahí. Vemos el tema de amor a la oveja. Que es parte de un disco que es todos temas de amor a animales. Un disco de zoofilia. A ese nivel. Buenísimo. Yo creo que para mí debería ser, si la vida fuera justa y estuviéramos en un mundo realmente importante con las cosas, que le dé importancia a las cosas que valen la pena. Para mí, estos Tiger Lilies tienen que llenar estadios por el mundo. Deberían llenar estadios ovejas, por el mundo. Claro. Llenar estadios de ovejas. La invitación dice: señor, traiga su oveja con el condón puesto. Para bring your own sheep. Para que no tenga una PC cerca y no pueda ver las fotos. Es una especie de mezcla de los tres chiflados con los Misfits. Hamster, súbalo al Twitter de todo lo contrario. Exacto. Yo tengo acá traje anotado, porque no quería que se me pierda nada, cinco razones por la cual los Tiger Lilies deberían ser una de las bandas más reconocidas de la escena musical. A ver. Les traigo número uno. Dice: yo no creía en el amor a primera vista hasta que los escuché. La voz de Martin Jacques es adictiva, dañina, se te mete en la cabeza y te revuelve las neuronas sin asco, sin pedirte permiso. Es cocaína pura, de esa que toma Higuita en la fiesta de su cumpleaños. Era mi cumpleaños. Acá tenemos otro tema de fondo. Número 2. ¿Por qué Tiger Lilies debería ser la banda más reconocida de la escena musical? No hay manera de calificar lo que hacen. Podemos decir que lo suyo es medio gitanesco, tal vez yacero, quizás cabaret retorcido. Están pueden sonar como una ópera interpretada por Luciano Pavarotti que se fue de mambo con las patillas para adelgazar. Las cadenas musicales deberían colocar un estante con el cartel de malditos frikis del demonio y poner todos sus discos en esa batea. Esa es la razón número 2 para mí de por qué estos chicos. A ver, escuchemos un poquito más. Esta letra por ahí, si escuchamos un poquito nos damos cuenta de que va. Y el punto número 3 para mí es el humor negro de sus letras. Es Todo. ¿Conocen alguna banda que cante sobre prostitutas, burdeles, drogadictos, piromaníacos, asesinatos, enfermedades, payasos tristes, que se burlen de la religión con frases como: estoy crucificando a Jesús, golpeándolo hasta convertirlo en pulpa, voy a meter mi órgano en su boca y debe tragar todo? Ásperos. ¿Sabe de algún grupo que se vaya a la mierda en todo y lo hagan con un estilo tan particular que en vez de asustarte termina cayendo 11 puntos? Bueno, estos son los Tiger Lilies, señores. Escuchen. Masturbando a Jimmy, ¿eh? Masturbating Jimmy. Otra canción de amor, ¿no? Masturbando a Jimmy, masturbando a tu amigo. ¿Qué es que en realidad Jimmy se llama la oveja. No, esta se llama, no, déjate otro nombre, era Wellington. Wellington, sí, Córdoba. Verdad, verdad. Daniel, entero. Otro tema de amor, masturbando a Jimmy. ¿Quién no masturba a un amigo por amor, no? Sí. Nos hacemos unas pajillas. Sí, no sé a qué colegio fuiste. El punto número 4 de por qué Tiger Lily debería ser una de las mejores bandas, banda más reconocida de la escena mundial, es esto, que decía al principio, que en 1970 lanzaron un disco, se llama Familiar Field, ¿sí? Que describe como la más extensa colección de canciones dedicadas a la zoofilia en la historia de la música. Moscas, hablan de moscas, de ovejas, de hámster, de jirafas, de cerdos, junto con amputados, jubilados y transexuales. Morbo en su máxima expresión. Hermoso. Y Jimmy es un pibe que es como Panchito, no tiene ni brazo ni pierna, ¿no? Claro, hay que ayudarlo. 5 para cerrar los Tiger Lilies y por qué deberían triunfar: los shows en vivo. Acá obviamente no, nunca van a tocar los Tiger Lilies jamás en la vida. A menos que armemos una organización zoofílica. O que yo pegue una herencia y los traiga, claro. Claro. Y ahí está, el en vivo es, ¿cómo podemos escribirlo? Es por lo que vemos en DVDs, por lo que vemos en YouTube y esos lugares, es un tipo que es el cantante, Martin, acompañado de un cello y un, depende, va cambiando la batería. Te hizo el Campbell acá. Él solo pintado todos de blanco, con una escena atrás tipo teatral. Y bueno, y ahí va cantando y es como un vodevil. Mezcla mucho teatro con, o sea, con música, hay actrices de golpe, hay de todo un poco. Y bueno, nada, es como una banda que yo sabía que nunca iba a pasar nadie en el mundo, la y la trajiste no. Por acá. Y estará bueno que escuchemos un tema ahora, que es este tema que decíamos antes de Jesús, sobre de clavar Jesús. A Jesús y demás, que se llama Banging in the Nails, que es clavando en las uñas. Clavando los clavos. Eso mismo. Ahí va, que lo disfruten. Tiger Lilies. Hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Rezando por su gira sudamericana 2012, escuchamos a Brian Johnston Massacre, Time is Honey.

segunda parte de nuestro Dos al Hilo, un tema del Flaco que no canta el Flaco, lo canta Carlos Machi Rufino, desde Durazno Sangrando, Pleamar de Águilas. Y después otro tema del Flaco que no canta el Flaco, pero en el que también toca el Flaco. Nuestro homenaje, Luis, donde quiera que estés, gracias. Na na na na na na. Último tributo al Flaco, aquí en Todo lo Contrario. Sí. El Parque, del primer disco de Billy Bone y la Pesada del Rock and Roll, tema en el que el Flaco toca el bajo, se lo puede escuchar ahí cantando el ritmo, 1, 2, 3, 4, así que bueno, nada, gracias por todo una vez más. Sí, no queríamos hacer este programa sin hacer una mención, ¿no? Ni hablar, pero tampoco íbamos a pasar a... De hecho, Spinetta lo pasó nuestro invitado, Hernán, el programa pasado. Sí, la semana pasada. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer que sea más o menos creativo con la figura de Spinetta que se ha hecho tanto. Bueno, su legado, ¿no? Un tema que le hizo a él Lebón agradeciéndole haber tocado en Pescado Rabioso, un tema que él le legó a Machi Rufino, un tema que le legó también a La Pesada del Rock and Roll, ¿no? Un tipo siempre generoso, y eso es lo que demuestra este Dos al Hilo. La semana pasada habíamos escuchado un tema que era de Papo, en que realidad, era de Papo, sí, sí, que sí. Lo tocaba Papo también. Tocaba tema, Papo en ese disco. Que después también sale en un disco de Papo, pero con otro tema. Se llama Tema 1, en el volumen 2, del año siguiente. Exactamente. Nosotros vamos a empezar a despedir. Recuerden que ya en minutos viene la gente de La Reina de Marte. Sí, sí, sí. Tenemos dos pares de entradas también para las Arcade Adventures. Nadie tuiteó que quería las entradas. Hay una chica hashtag desde Salta pidiendo las entradas. Si te venís desde Salta, si te venís desde Salta y llegás el jueves. Natalia Soledad, son tuyas las entradas. Si son llegás, tuyas, las claro, cuatro las son cuatro. Tuyas. Podés traer amigos, todo. Te quedas en la de Andrew. Andrew te tira un colchón ahí. Andrew te tira un colchón como hizo con la polaca ahí. Igual, de todas formas, vamos a seguir soltándolas durante la semana. Recuerden que tienen tiempo incluso hasta el jueves para pedirnos las entradas para el Arcade Adventure. Son casi las 12 en punto. Nosotros nos vamos a empezar a despedir. Cualquier consulta, duda, nos buscan en radio@todolocontrario.com.ar. Que en la semana sí revisamos el mail. O sea, nos quedan cosas afuera. Sí, nos van a quedar cosas afuera. Perdón a los que estaban pidiendo el disco de mierda. Ya va a venir. Es un disco que se está haciendo desear mucho, a nivel tal de que cuando hagamos. En este momento es un bolo fecal. Sí. Sí. Cuando hagamos el disco de mierda, vamos a regalarlo el disco. Sí, dale. Sí. Y si nos apuran, no tenemos uno, sino dos de ese disco. Yo creo que sí, ¿eh? Hay más. Si me apuras, te consigo más. Sí, no se vendió uno. Mucha gente lo estuvo descartando. Pero bueno, para no pasarnos, nos vamos a ir. Quédense en la continuidad de Ciclope Radio. Con los amigos de La Reina de Marte. Con la gente de La Reina de Marte. En cualquier momento se meten en el éter y nos volan la cabeza. Nosotros nos vamos a despedir con un tema setentoso, si los hay, para algunos fundacional de la historia del rock argentino, pero en clave rockabilly. Vamos a escuchar a la gente de Los Espantos haciendo La Balsa. Hoy nos entraron todos los Porque Se Me Canta, mirá. Hoy es el último Porque Se Me Canta, es mío. Así que vamos a escuchar a la gente de Los Espantos desde Rosario haciendo La Balsa.